Si tu siesta continúa sin pausa, nosotros te mantenemos el ritmo. Ritmo. Tu siesta en Radio Vox. Caminante se muda, pero sigue en la misma casa. ¡Wow! Ahora, todos los viernes, de 16 a 18, siempre por Vox 102.9. Caminamos calles de la ciudad y del alma. No te lo pierdas. Las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Nada más pararse en la plaza de un pueblo o de una ciudad para observar la prisa de sus habitantes, especialmente en tiempos de fiestas, como si en 20 minutos pudiéramos recuperar comidas, regalos y encuentros que hemos puesto a un lado del camino el resto del año. Haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría, escribió el rey David. Siglos más tarde, el apóstol Santiago reforzó la importancia de administrar bien nuestro tiempo al afirmar: ustedes son como una neblina que aparece por un momento y luego desaparece. Esta Navidad la voy a pasar entre mis amigos y familia. No voy a esperar a que sean las 6 para estrenarme mi camisa. Me perfumaré y le pediré a mi madrecita me bendiga y caminaré calles otra vez, tocaré mi 4 allá en la esquina. Tengo tantos planes, quiero hacer de todo, ir al Salto Ángel, de Caracas a Coro, ir pa' Maracaibo, a Santa Lucía, y por los que se han ido, cantar la gaita mía. Esta Navidad va a ser especial porque voy a estar allá en mi tierra. Esta Navidad lo voy a intentar, haré el pan de jamón y las hallacas. Ya compré las hojas, prepararé la masa y haré la receta de la casa. Y será como antes, todos en familia brindaremos con una sonrisa por la Navidad y por el año viejo, porque se te cumplan los deseos. Tengo tantos planes, quiero hacer de todo, ir al Salto Ángel, de Caracas a Coro, y después ir pa' Maracaibo, a Santa Lucía, y por lo que se han ido. La Navidad es un tiempo especial para hacer regalos y así recordar a Jesús, el gran regalo de Dios. regalarnos tiempo a nosotros mismos y tiempo para escuchar con atención, con todo nuestro cuerpo y sin interrumpir a quien nos toque como compañero o compañera de la cena navideña. La más bonita cuñata y la flor está floreciendo, crece la sangre tucunú. Soy la esclava del Señor, que haga su voluntad. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. El ángel Gabriel ya vuelve al pago donde se encuentra Dios. Amo parejo angelito, que tan contento te vuelves vos. He visto a la reina del mundo, la más hermosa cuñata ahí. Sus ojos son dos estrellas, su voz el canto de Yerutí. Soy la esclava del Señor, que él haga su voluntad. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. Capullo que se hace flor y se abrirá en Navidad. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminante por la 102.9. Muy buenas tardes. Soy David Kohler y contra viento, marea y el calor, aquí estamos, Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversaremos con Analía Maturano, vecina del Arroyo Las Piedras y responsable de un comedor para niños en esta zona, una de las más vulnerables de Quilmes, que está preparando, como todos los años, una cena especial para fin de año. En Caminos del Alma escucharemos Solo por Hoy, también conocido como Decálogo de la Serenidad. Son versos atribuidos al Papa Juan XXIII, en este caso en una versión del locutor y animador Omar Serazuolo. Esta es la Caminata Radial 306 y Tony López enciende una luz roja al advertir sobre lo malo y lo peor de la Navidad. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos lleva de paseo por carnavalitos, joropos y gospel urbano para celebrar la Navidad. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, con su termo importado y su mate de gobernación. Sí, señor. Con todos los aires acondicionados a full, Del archivo de Esa ya la vi, Brenda nos trae Qué bello es vivir, de Frank Capra, para recordarnos que aunque nos parezca que no, todos existimos por una buena razón. Felicitaciones hoy, felicitamos a nuestros oyentes contadores y en particular a nuestro amigo el contador Rubén Trapani. Este miércoles fue el día de los contadores. Postdata, hoy si da el tiempo, y creemos que sí, te contaremos historias que cuenta el viento. Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que El 12 de diciembre de 2025, es decir, el viernes pasado, falleció Ernesto Acher, un músico excepcional de profesión arquitecto que integró durante 15 años, mucho tiempo, el grupo Les Luthiers y fue fundador, además, de la Banda Elástica, otro grupo también con un estilo humorístico, pero orientado al jazz. Lo escuchamos ahora en un pasaje de un tema emblemático de Les Luthiers en un divertidísimo contrapunto con Marcos Munstock, donde Acher lleva la voz cantante, la de Don Rodrigo Díaz de Carreras. Con mis fuerzas casi extintas a vasto imperio llegué, puse pie en tierra de incas, o sea, hice hincapié. Y llega Rodrigo en día de fiesta, de galas, pendones, banderas y cintas, y una muchedumbre que hasta pavor da, que colma el camino real de los incas, que los nativos llamaban Avenida de los de acá. Y vive pompa y boato como no vi en cortes nuestras, sacerdotes, oficiantes, nobles, jefes, consejeros. Y vi de 3,000 guerreros que de poder daban muestras, esclavos y servidores, y como 10,000 extras. Eran las voces de entonces de Ernesto Acher y Daniel Munstock. Calles de la ciudad y del alma. Bares eran los de antes. ¿Y los de ahora cómo son? Usted, profesor, me preguntó la chica detrás del mostrador. Sí, le respondí, sorprendido por su acierto. ¿Cómo te diste cuenta? La muchacha encogió los hombros y sonrió. No dijo nada. Intuición femenina, ¿no? Le dije. Debe ser. Este minúsculo diálogo me ocurrió esta semana en un restaurante de comidas rápidas. Ese lugar al que los chicos, y los medianos, y los grandes también, van, vamos, a comer hamburguesas y papas fritas, básicamente. En mi caso, este caso, había perdido el tren y tenía que esperar como 40 minutos, así que me fui a una cuadra a tomar un café, una de mis antiguas pasiones que por distancias y ocupaciones he relegado bastante en los últimos tiempos. Con su franqueza y saludable atrevimiento, esta niña casi, veintiañera quizá, había roto el hielo y convertido ese no lugar en un espacio de encuentro saludable y feliz, aunque fuera por un instante solamente. Sin saberlo, pasé de ser un número, un cliente, a una persona, un conocido. Muchos de los cafés que existen en el Gran Buenos Aires se levantan al abrigo de las estaciones de servicio y centros comerciales, parecidos o idénticos desde el punto de vista arquitectónico y completamente anónimos. Nadie se conoce ni se reconoce. ¿Quién vuelve si está de paso? Años atrás, un amigo que hice por trabajo, un día me preguntó, ¿dónde parás? Por un instante quedé desconcertado, después me avivé. Se refería al bar, café, boliche, al que asistía habitualmente y usaba como punto de encuentro con amigos y conocidos. Porque si algo tiene el bar o el café es que es un lugar de encuentro entre amigos, o es un ambiente de confianza como para consultar con el mozo o el cajero. Pero eso está en vía de extinción. Los cafés que quedan están todos juntos en el centro de las ciudades, ausentes en la periferia. Habitamos una ciudad en la que la clave ya no es el encuentro, sino el flujo de información y la circulación vial, afirma Jesús Barbero. Como el menor tiempo se pierde en línea recta, la línea recta exige acabar con los recodos y las curvas, con todo aquello que estaba hecho para que la gente se quedara, se encontrara, dialogara o incluso se pegara, discutiera, peleara, agrega este comunicador colombiano fallecido años atrás. Todos anhelamos un encuentro, el encuentro, una voz amiga. Nuestra esencia es la integración y no la soledad. Alguien que nos escuche, que nos deje hablar y a quien podamos escuchar. Nadie toma mate para saciar la sed, afirma un dicho que circula por ahí. Y nadie va a un café para tomar café, principalmente. Vamos para encontrarnos, para estar, aunque sea con nosotros mismos. Ojalá que en esta Navidad puedas tener un gran encuentro con Jesús, en la mesa familiar, en la soledad de una casa vacía, en un café, en la calle, en un auto, donde sea. Yo he venido, dijo el gran Nazareno, y es la misma voz de Dios, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y al encontrar ese alguien compinche, oyente, atento y hablante al mismo tiempo, es parte de la abundancia de la vida. ¡Feliz Navidad, amigo! Jason Brass, Bella Luna. Mystery, the moon, a hole in the sky, a supernatural nightlight, so full but often right, a paradise, a closing one, a chosen child in golden sun, a marble dog that chases cars to farthest reaches of the beach and far beyond into the swimming sea of stars. The cosmic fish, they love to kiss, they're giving birth to constellations, no riffs and no reservation. If they should fall, you'd get a wish or dedication. May I suggest you get the best for nothing less than you and I? Let's take a chance as this romance is rising, oh, before we lose the lighting. Oh, Bella, Bella, please. infinite number, a crashing waves breaking thunder, tiding the ebb and flows of hunger. You're dancing naked there for me. You expose all memory. You make the most of boundary. You're the ghost of royalty imposing love. You are the queen and king combining everything, intertwining like a ring around the finger of a girl. I'm just a singer. You're the world. All I can bring you is the language of a lover. The best of your wish, may I insist at no contest for little you or smaller I. A larger chance at what all there may lie on the rise, on the brink of our lives. Better love, please, better you. A este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 5957 6857. ¿Te ha tocado estar en una emergencia? ¿Qué hiciste? ¿Cómo la resolviste? Hay distintos tipos de emergencias, ¿cierto? Un accidente de tránsito, un accidente doméstico, ¿no? Que a veces uno tiene la tendencia a postergarlo, ciertas cosas, porque bueno, no le da importancia, a menos que sea muy muy vistoso, muy que salta a la vista algo con por el accidente en sí, pero a veces uno lo posterga. Un incendio, un accidente, visitas inesperadas, te cae gente, te cae tu marido, tu hijo, con 5, 6, 7 personas y vienen todos a comer. Es una emergencia, es otro tipo de emergencia, ¿no? ¿Cómo lo manejaste? ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo haces? ¿Tenés algún principio de acción para estas situaciones? Bueno, yo me acuerdo una vez, hace mucho, yo era joven, mi papá se lo picó una avispa. Y él era alérgico, pero nunca le había pasado eso, por lo menos que yo estuviera presente. Y empezó a sentirse mal. Y se le enrojeció la garganta y como que sentía que se le cerraba. Así que bueno, lo subí al auto y salimos urgente a los bocinazos para el sanatorio. y él creo, sí, él iba con un pañuelo por la ventanilla, ¿no? Que es la señal que uno tiene que mostrar cuando es una emergencia para que te den prioridad de paso, ¿no? Así que, claro, uno, yo era chico, uno no se imagina qué puede pasar, ¿no? Porque estas cosas no te avisan. Era yo el más grande que podía hacerme cargo, ¿no? Bueno, terminó bien, llegamos al sanatorio, le dieron una inyección de cadrón, algo así, y se solucionó el problema, ¿no es cierto? El tema de las emergencias, ¿qué hacer cuando pasa lo imprevisto? Creo que muchas veces uno tiene que ya tener un mínimo de un plan de acción de ciertas cosas, ¿no es cierto? Como, bueno, no desesperarse, tener algunos teléfonos a mano, algún remedio, ¿no es cierto?, para las quemaduras, cosas así, ¿no? Bueno, ¿cómo? Bueno, me pasó ya hace unos 10, 12 años con mi mamá, que se enfermó y tuvo un ACV, pero no sabíamos, y yo no estaba en casa. Me llamó mi papá, y llamó a mis hermanos, y bueno, y volvimos todos, cada lo más urgente posible, y bueno, a llamar a la ambulancia y al servicio de emergencia, insistir, para que apuren, porque estaba realmente delicado, ¿no es cierto? Pasan las emergencias. Después les voy a contar de una emergencia que me tocó vivir esta semana, una emergencia, les diría, colectiva, donde no fue una persona, éramos muchos involucrados, ¿eh? Éramos como, no sé, como mínimo 30, 40 personas en una emergencia colectiva, donde ahí no todos tienen que actuar. Lo que hay que hacer en una emergencia de este tipo es obedecer, ¿no es cierto? Alguien tiene que tomar la punta, el liderazgo, y el resto tiene que hacer caso, porque si no, se complican las cosas. Pero eso es distinto. Fue una emergencia donde estaban involucradas muchas personas al mismo tiempo. Después, en la sección ¿cómo te trató la calle?, les voy a contar de esto, que tiene su aspecto risueño, pero era una emergencia realmente. Así que aquí está la consigna. ¿Cómo tratás, cómo resolvés las emergencias? Desde las más graves hasta las más sencillas. Te cae gente que no estabas esperando y decís, uy, otra vez, no me avisó nada. Mandanos tu audio al 11-6470-47. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @ Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el problema de mi vida todo de una vez. Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto, cortés en mis maneras, no criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. Solo por hoy seré feliz, en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten todas a mis deseos. Solo por hoy dedicaré 10 minutos de mi tiempo a una buena lectura, recordando que, como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así, la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. Solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer. Y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. Solo por hoy me haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré y me guardaré de dos calamidades, la prisa y la indecisión. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí

repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. Recién les decía que les iba a contar de una experiencia colectiva de emergencia. Y se dan las cosas de una manera que son increíbles, pasan una vez en mil años. Esto me pasó el martes, esta semana. Martes es un día complicado, yo me levanto muy temprano, a las 5, y me acuesto muy tarde el lunes. Entonces estoy con sueño. Esto pasó a la tarde. Eran como las 6 de la tarde, yo iba en colectivo desde mi casa a un colegio, que tengo que hacer combinación de colectivos. En general, todos los colegios donde voy tengo que hacer combinación. Entonces, iba en el colectivo y es un lindo colectivo, es una linda línea, la 293, son coches que pasan con frecuencia, limpios, aire acondicionado, lindos ventanales, son cómodos, ¿no? Entonces yo iba ahí sentadito y bueno, a medida que pasaban los minutos y me acercaba a mi destino, que era un viaje de unos 20 minutos más o menos, me iba adormeciendo y finalmente me dormí y seguí de largo. Entonces, cuando llegué a donde me tenía que bajar, estaba durmiendo. Era en Calchaquí y Montevideo, ¿no? Acá en Quilmes Oeste, Bernal Oeste en realidad. Y sigo un rato más, me despierto y digo, ¿dónde estoy? Bueno, el Triángulo de Bernal. Eran unas cuadras más, 10 cuadras más o menos, ¿no? Entonces digo, bueno, hay que bajarse y volver. Me bajo, cruzo, ya era la avenida Mitre, era Wilde, casi eso. Vuelvo en otro colectivo hasta Montevideo, que era el lugar donde yo tenía que bajar, pero desde la otra punta, a esperar el fatídico 584, que es lo contrario, digamos, de lo que es el 293. Digamos, si algún turista quisiera venir a la Argentina y tener alguna experiencia de terror en el conurbano bonaerense, puede tomar cualquier blanquito, cualquier línea de esa, cualquier recorrido de esa línea de transporte, que va a poder contar algo. No viene, desaparece, se sube y se rompe. Bueno, esto que me pasó, finalmente vino el blanquito, el 584. Lo habré esperado unos 15 a 20 minutos, que no es nada para lo que es este recorrido. Entonces yo estaba justo sobre Montevideo, a metros de Calchaquí. Digo, bueno, va a venir con poca gente, porque ya los chicos no están yendo a la escuela, van los que están con alguna cosa de intensificación y esas cosas, ¿no? Entonces estoy parado, viene, lo paro, pero viene lleno, hasta la manija, lleno de gente, de chicos, de grandes, de todo. Y frena, pero no abre las puertas de adelante, abre las de atrás. Y entonces, bueno, digo, bueno, el tipo va, pero nos quiere llevar, buena onda el chofer, digo, ¿no? Entonces me acerco a la puerta del medio y cuando, bueno, dejo subir, había una mujer que iba con una valija que me llegaba al pecho, parada. Yo digo, ¿qué, secuestraste a un chico? Le digo, ¿qué llevas ahí? Una valija como para irse de viaje para siempre a Marte, ni siquiera a Europa, era inmensa. Bueno, sube con la valija y de repente, desde adentro del colectivo empiezan a gritar. No, no, dice que se descompuso, no suban, perdió el conocimiento. Bueno, empezaban a gritar y bueno, se trabó la cosa, no se podía subir. Entonces veo que la puerta de atrás, la segunda puerta, no subía nadie y probé y me mandé por ahí y me subí, pero ahí nomás, no había lugar, quedé ahí nomás. Había una chica, una mujer joven, maestra jardinera, a punto de bajarse para la próxima parada. Y siguen los gritos. Bueno, parece ser que había un hombre mayor que se había descompuesto. Y entonces la gente, todo el mundo empieza a gritar, a decir qué es lo que hay que hacer, ¿no es cierto?, en esta situación. Finalmente se para el chofer adelante de todo, se corre de su asiento a la otra punta, digamos, a la puerta para bajarse, pero sin bajarse, y le habla el pasaje a toda la gente. Bueno, dice, vamos todos a Lupa, cierro la puerta y vamos todos para allá. Claro, el UPA son estos hospitales que creo que se hicieron durante la época de Scioli, cuando era gobernador. Son pequeños hospitales instalados en el Gran Buenos Aires y que hay uno cerca, sobre Montevideo mismo. Pero hay que andar unas 30 cuadras más o menos. Entonces el tipo se paró, por eso les decía del liderazgo, ¿no es cierto? Y dijo, y se sentó y cerró la puerta y nadie más se subió ni se bajó por las siguientes 30 cuadras. Desde ahí hasta Lupa, que es pasando el Camino General Belgrano. No quieran saber lo que era ese colectivo lleno de gente, a los bocinazos el tipo, pero no tenía bocina, casi era pi, pi, pi, como el auto viejo ese de que cantábamos. Y tratando de pasar a los coches que no le daban paso. Eso que les tocaba bocina, y había algunas mujeres que con buen tino sacaron unos repasadores haciendo seña de que era una emergencia esto, y los autos no lo dejaban pasar. Entonces el tipo se mandaba, intentaba, y venía uno de enfrente, otra vez se cerraba, llegaba a la esquina, los quería pasar y venía otro que doblaba justo. Misión imposible. Bueno, y este hombre iba sentadito, le habían dado el asiento porque venía parado hasta ese momento. Y se le sienta un muchacho al lado, un hombre de unos 30 años, morocho, con una camiseta bien atildado, bien puesto, con anteojos oscuros, lo abraza y le va hablando, ¿no? Lo va conteniendo, muy bien lo va haciendo. Yo lo veía de lejos, ¿no? Porque yo estaba atrás y esto era la mitad. Bueno, finalmente llegamos al famoso UPA. El tipo sube el colectivo, medio colectivo, ahí a la rampa de acceso, abre las puertas y nos tiramos, ¿no? Nos largamos varios corriendo al hospital para avisarle, ¿viste? Se baja él un poquito más atrás, el chofer, y bueno, tenemos una emergencia, avisando. Bueno, el UPA lleno de gente aparte del hospital. Finalmente no aparecía nadie, estaba la gente, miraba, al final aparece un hombre, después un policía y finalmente una enfermera que baja por una rampita con una silla de ruedas, se sube al colectivo y lo baja el hombre, que ya se estaba empezando a sentir mejor. No es que estaba bien, porque había perdido el conocimiento, se había desmayado en el trayecto. Entonces lo baja, le ayudan a bajar la silla de ruedas, porque no tenía rampa para bajar del colectivo, y bueno, lo entra al sanatorio, se lo lleva, va el chofer da todos los datos, este muchacho se queda por unos minutos, le toma los datos, pero el chofer, antes de irse adentro, dice, no se vayan, dice, que yo los llevo de vuelta, dice. O sea, el tipo iba a hacer el recorrido inverso para llevarnos a todos. O sea, un genio. Pero entonces dice, ustedes vayan subiendo. Terminó de hacer los papeles, pero fue rapidísimo, 5 o 10 minutos. Vuelve al colectivo, se sube, y todos los pasajeros aplaudiéndolo. Porque estuvo muy bien el hombre, ¿viste? Hizo lo que tenía que hacer, porque claro, vos le decís a la gente, cierro las puertas y no paro más. Es una zona donde todo el mundo se baja ya. Ya casi no suben pasajeros. Todo el mundo está llegando a esta zona que se llama Yapi, ¿no? De Bernal Oeste, donde la gente vuelve a sus casas ya. Era la hora de volver a casa, no de tomar el colectivo. El tipo cerró las puertas y después, bueno, se subió. Volvió el muchacho que lo había acompañado a este hombre, más de 80 años decían. Dice, no, voy a buscar a un familiar, ya tengo la dirección y lo traigo en moto. La verdad que también se portó ese hombre genial. Ahora le digo, fue una emergencia colectiva, porque el chofer, con una gran presencia y capacidad de liderazgo, dice, no, esto también lo debemos a ustedes, dice, porque ustedes se portaron bien, hicieron caso, y bueno. Así que volvió, hizo el recorrido inverso y la gente nos fuimos bajando cada uno. Yo iba a un colegio, justo ahí en la calle Los Andes. Y el tipo preguntó, el chofer, dice, ¿alguno se baja en Los Andes? Entonces dice,

puedo arrancarte este dolor. ¿Cómo hago para prometerte la felicidad? La felicidad. Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Derruick Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.derruickpropiedades.com.ar. Si quieres vender, contáctanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Derruick Propiedades. Caminante. Por la 102.9. Buenas tardes, caminante. Cuando mis padres se hicieron mayores y enfermaron, me tocó vivir varias emergencias. La de mi mamá fue la primera y la que me ayudó a saber cómo transitar las que vendrían después, que fueron muchas. También algunas veces acompañé enfermos que pasaron por ella y aprendí que cuando eso sucede, por más difícil que resulte, porque a veces nuestras emociones nos juegan en contra, mantener la calma es fundamental para poder ayudar. Buen fin de, nos dice María del Carmen, que nos cuenta esta experiencia, ¿no es cierto? La de cuidar adultos mayores, empezando por sus padres. Bueno, muchas gracias. Estoy recordando que a partir de esta experiencia que les decía recién de la emergencia colectiva en el 584, un amigo que fue chofer de colectivo me contó algo parecido. Él era chofer hace muchos años y en Constitución, cuando bajaba el pasaje, ya se iban todos, una mujer se bajó y se enganchó mal el dedo en el pasamanos que hay para agarrarse, pero bajándose y con tan mala suerte que se cortó el dedo. Bueno, él lo que hizo fue subirla a la mujer y la envolvió la mano con una tela que tenía en la guantera y recogió el dedo, la llevó a un hospital de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y le salvó el dedo. Los médicos le salvaron el dedo, la mujer, por supuesto, súper agradecida. Hola, David, buenas tardes. Vos sabés que yo soy un tipo práctico para resolver problemas. Yo soy carpintero. igual que José, igual que Jesús. Imagínate que permanentemente en la carpintería te tenés problemas. Pero esta historia no tiene que ver conmigo, sino con una persona que me salva a mí. Y yo estaba trabajando en la casa de una clienta, y por esas cosas de la vida, este oficio maldito que tengo, todas las herramientas del carpintero, todas cortan. Y cortan feo. Bueno, la moladora se me enganchó, hizo una traba, me venció la fuerza y me termina cortando una parte del brazo. En ese corte me lleva una arteria y dos tendones. Bueno, pero yo soy un tipo de suerte, para desgracia, porque estaba trabajando en la casa de un tipo que trabajaba en el servicio penitenciario de Varela. No me preguntes cómo hizo. En un segundo el tipo se sacó los cordones del borcego, me hizo un doble torniquete y paró de sangrar. Ahí es donde yo vi, es impresionante el corazón, lo que bombea, la fuerza con la que bombea, es increíble. Y bueno, este tipo, teniendo el oficio que tiene, logró en un segundo, no sé si un segundo, ponele en 10 segundos, logró que yo no me desangrara. Por supuesto que después pasaron 30 días más o menos y lo fui a ver, le agradecí. Lo que es saber desenvolverse en esos momentos donde no sabes para dónde disparar. Es la voz de Cristian que acabamos de escuchar, oyente de Caminante habitual, y que nos cuenta esta experiencia increíble, ¿no? Cómo la capacidad de resolución de una persona le salvó la vida. Muchas gracias. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Bueno, ¿cómo están? Seguimos en este mes de festejo, el mes más importante del año, porque es el festejo no de su cumpleaños ni del mío, sino el cumpleaños del Hijo de Dios, de Jesús. Y si mirás en YouTube hay pilas de canciones navideñas, pero siempre me esfuerzo en filtrar y dejar a un lado las que hablan del espíritu navideño, el espíritu de encontrarse, el espíritu de los regalos, de la Navidad blanca, la Navidad de la nieve, porque pueden estar buenos todos esos temas, pero trato de apuntar siempre a los temas que se enfocan en el nacimiento de Jesús. Por eso hoy les traigo tres temas, y el primero que les propongo es un tema peruano que se llama Cholito Jesús. Es un carnavalito, y además de apreciar el coro infantil, el coro de adultos y la orquesta, les propongo que hagan foco en los instrumentos tradicionales de América, ¿sí? El charango, la zampoña, la quena. Escuchemos y después me cuentan. Thank you.

auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Buenas tardes, buenas noches aquí en España. Bueno, mi situación de emergencia una vez fue... Hace muchos años yo estaba en... Me había ido a Mar del Plata, me había invitado un vecino, un amigo. Teníamos 16 años y como sus tíos vivían en Mar del Plata, llegaron las vacaciones y me dijo si quería ir, que teníamos la vivienda paga ya y nada más que teníamos que ir, nada más, y pagar el pasaje. Entonces nos fuimos a Mar del Plata y llegando un día me dice, vamos al puerto. Yo no conocía Mar del Plata, la primera vez que iba, a mí me encantó. Entonces fuimos al puerto y en ese momento que llegamos al puerto, vienen las barcazas, los barcos, esos, los pesqueros, trayendo lo que habían pescado en redes, y ya unos camiones grandes estaban esperando para que las redes descarguen arriba de los camiones lo que habían pescado. Y había mucha gente así alrededor de los camiones. Bueno, y yo también nos acercamos con él porque era la primera vez que vivíamos esa experiencia. Y claro, cuando cae la red, que viene la red de las barcazas y dejan todo lo que habían pescado arriba de los camiones, muchos peces, muchos pescaditos se caen del camión. Y había muchos chicos, gente grande, que agarraba lo que se estaba cayendo en el piso. Que después veo que los chicos se ponían ahí cerca y vendían lo que habían recolectado. Y entonces, claro, yo nunca me pasó eso. Y estaba con mi amigo que tampoco nos había pasado. Y de repente veo una raya que estaba allá solita, una raya grande. Y digo, ¿cómo nadie agarra esto? Entonces voy yo y la agarro de la cola. Yo no sabía lo que era una raya. Yo la agarré de la cola y en ese momento sentí como un golpe eléctrico en la mano y me había clavado un ampón en la mano, una de esos pinches que tienen veneno, ¿no? Y al instante, David, se me inflamó la mano de una forma que me asustó. Yo pensé que me moría porque nunca me había pasado algo así. Yo pensé que me moría y le grité a mi amigo que estaba al lado, le decía me muero, que no sabía qué me había pasado. Entonces me ven y ahí a unos metros había un puesto sanitario en el puerto de Mar del Plata. Había un puesto sanitario y me llevan, no sé, yo no recuerdo si cuántas personas me llevaban. Recuerdo sí que yo estaba atemorizado pensando que me moría. Entonces me pusieron una inyección, me desinfectaron y bueno, fue nada más que un poco el susto de lo que me había pasado. Yo sentí que en ese momento era una emergencia y le di gracias a Dios que tenía un puesto sanitario cerca. Me salvaron la vida, decía yo. Pero bueno, fue un momento de emergencia que viví hace muchos años, para mí fue tremendo. Hasta hoy lo recuerdo como si fuese sido... ese mismo momento. Bueno, un abrazo para todos en Argentina, un saludo desde España para todos. Aquí son las 9:30 de la noche. Un abrazo, los quiero mucho. Hasta cualquier momento, Argentina. Era la palabra de Alberto, nuestro amigo desde Galicia, y esta experiencia en Mar del Plata. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Profanar Navidad es mucho más grave que cambiarle la fecha. Muchos de nosotros quedamos asombrados cuando cierto gobernante de un país latinoamericano anunció que celebraría la Navidad en el mes de octubre, y no en diciembre como tradicionalmente celebramos. Aclaremos además que tampoco fue en diciembre el nacimiento de Jesús. Pero en caso que así fuera, ¿con qué autoridad se atreve un hombre a cambiar esa fecha? ¿No es esto absurdo, irrespetuoso, profano? Seguramente que sí. Pero, ¿no hacemos nosotros algo mucho peor con Navidad? Cambiar una fecha es algo erróneo, pero suplantar un hecho histórico y trascendental como la Navidad es sumamente grave. El mundo de hoy celebra una Navidad extraña y profana. Hoy el nacimiento del Mesías es dejado de lado y suplantado por un árbol navideño de plástico, un gordo vestido de rojo llegando en un trineo, y eso que llamamos Nochebuena es un festejo ruidoso que no tiene comparación en absoluto con la noche serena en que los pastores vieron el resplandor de la gloria de Dios. Si verdaderamente vamos a festejar el nacimiento de Cristo, tendremos que tener muy presente que el Dios eterno, creador del cielo y la tierra, se hizo hombre en la persona de Jesús, y ese Jesús fue profetizado varios cientos de años antes que viniera al mundo. El profeta Isaías dice así: ha nacido un niño, un hijo nos ha sido dado, el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado Consejero, Admirable, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia sobre el trono del rey David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Hasta aquí la profecía. Luego, cuando llega el cumplimiento del tiempo, el evangelista Lucas nos dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria de Dios los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, porque les doy nuevas de grande gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Hasta aquí el relato bíblico sobre el nacimiento de el Señor Jesús, sobre lo que significa Navidad. Ese nacimiento de Cristo no se puede comparar con nada, mucho menos se puede suplantar por una fiesta pagana y sin sentido, porque Navidad es Cristo viniendo a buscar lo que se había perdido, para que todo aquel que en él cree pueda pasar de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad y de la muerte a la vida eterna. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. ¿Qué será nacer? De pronto el cielo se me hizo pequeño, y el amor de una madre es todo mi reino. Empiezan otra historia y otro tiempo. ¿Cómo será, oh Señor, mi nacimiento? Mi nuevo viaje es muy de repente, llorar, reír, creer, soñar y crecer. Dios será nacer. Siento que alguien me ama con amor de madre y mujer. Siento que alguien me espera como se espera amanecer. Dios mío, Dios mío, ¿qué será nacer? ¿Qué será nacer? Dios mío, ¿qué será nacer? ¿Qué será nacer? Atrás quedaron glorias y honores, y ahora tengo, Señor, que descubrirme humano, gustar la vida y todos sus sabores. ¿Quiénes serán los que me den su mano? Ya siento que me recibe la vida, me protege el cariño, me abraza la luz. Mi madre alegre piensa y vuelve a confiar. Me mira, me llama Jesús. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Bueno, tal como habíamos anunciado al inicio de Caminante, estamos con Analía Maturano, que es la líder, la encargada del comedor Luz del Mundo, que está en la Florida, en el partido de Quilmes, y funciona muy cerquita del arroyo Las Piedras, comedor que abastece y atiende a niños, chicos de la zona, desde hace ya varios años. Analía, muy buenas tardes, un gusto recibirte en Caminante, tenerte con nosotros para charlar un poco de lo que estás haciendo hace muchos años ya y lo que vas a hacer ahora para la fiesta. Bienvenida entonces a Caminante. Bueno, muchas gracias. Bueno, como decías vos, mi nombre es Analía y estamos acá para charlar un poquito. Gracias por la invitación. Por favor, por favor. Vos sabés que siempre lo primero que le preguntamos a nuestros invitados es cuál es su calle preferida. Y seguramente que con este trabajo de abastecer este comedor para los chicos, te toca andar por acá y por allá. Y entonces está la pregunta planteada: ¿cuál es tu calle, tu avenida, la ruta, que digamos está en tu memoria, en tu corazón, tal vez de tu infancia, el lugar de los juegos, o alguna salida, algún viaje, algunas vacaciones, que vos digas, esta calle es la que más me gusta, es mi calle? ¿Cuál dirías vos, Ana? Y yo tengo dos calles. Tengo una calle que es la donde cuando iba a la escuela, que me trae muchos lindos recuerdos, cuando iba a la escuela 45, ahí en Villa La Florida, de que cuando iba con mi mamá y esas cosas. Y después mi calle preferida es la de actualmente, donde estamos en Revereño Las Piedras y sobre el arroyo, donde podemos ver el día a día, donde vemos las necesidades, el vivir en ver a los chicos, en esto en que me impulsó a poder estar en ese lugar. Muchas veces he pensado, ¿no?, de decir, de irme de ese lugar, pero es algo como que no, ese es mi lugar, ese es el lugar donde yo creo que Dios me puso para ver y poder cambiar la realidad de esos chicos, ¿no? ¿Y cuál es la realidad, la necesidad de esos chicos? Y la necesidad de esos chicos es primeramente el amor, el cariño de una familia, de poder sentirse contenidos. Lamentablemente estamos viviendo en un mundo donde se perdió mucho el amor. En ese lugar donde vivimos nosotros, estamos hablando de Villa La Florida, una calle donde empieza desde 8:35, que recorre todo hasta Monteverde, que es toda una calle que va a la vera del arroyo, donde viven muchos chicos que tienen mucha falta de amor, de cariño, quizás mucha necesidad. Quizá también es un barrio muy olvidado, entonces eso también es como que se vuelca mucho más a ser muy vulnerables, en falta de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas donde ellos no pueden jugar tranquilos porque tampoco hay plazas. O sea, se vive el día a día donde vos ves una calle angosta, de la que vos has podido ir, y es una calle muy angosta, muy finita, donde están todas las casas pegadas, donde no tenemos vereda, donde no tenemos zanja, pero donde los chicos pueden correr libremente cuando son libres de poder salir, de escapar de la realidad que a veces viven ellos, ¿no?, en sus hogares. Vos decís la calle Ribereña, que va pegada, digamos, al arroyo Las Piedras, que es un lugar, digamos, de un riesgo importante ese arroyo, ¿no? Sí, es un riesgo importante en el sentido de todo. Lamentablemente estamos viviendo también mucha inseguridad, pero sacando eso, hay mucha falta de organización, en el sentido de que nosotros somos los que podemos acomodar esa calle, en el sentido de que yo muchas veces me pongo a la par con los vecinos a limpiar, a acomodar. Bueno, antes pasaba el recolector de basura, ahora ya no pasa más. Es todo un foco de infección para los chicos también. Al vivir ahí sobre la vera del arroyo, es muy difícil vivir así, pero yo quiero escapar de a veces de esa realidad y soñar que eso se puede revertir, que eso puede ser de otra manera también. Claro, yo te preguntaba también pensando en que ese arroyo muchas veces cuando llueve fuerte se desborda, ¿no? Y sí, muchas veces se inunda, la verdad que sí. Nosotros no tuvimos ninguna mejora en ese sentido. Lo que vivimos a la vera del arroyo sigue igual, pero bueno, confiando en que algún día va a cambiar. Queremos ver, aunque sea, no te digo un asfalto, sino un mejorado, donde los chicos puedan correr, donde ellos puedan, no sé, andar en bicicleta, donde ellos no se puedan embarrar cuando vayan a la escuela, esas cosas simples. Claro, vos estás pidiendo cosas básicas y elementales, sin plantear, por ejemplo, el tema del arroyo en sí, del entubado del arroyo, ¿no? Bueno, lo del entubado del arroyo, hoy en día yo tengo 32 años, 42 no, 41 años, ya me estoy... Me saqué bastante. Tengo 41 años y siempre decían eso, ¿no? De que se iba a entubar el arroyo, pero bueno. No existe. Digamos, es digamos una solución importante y de base para resolver todos los demás problemas, ¿no es cierto? Sí, sí, la verdad que estaría bueno, pero bueno, uno no nunca deja de soñar, nunca deja de esperar eso, que creo que sería, no sé si tanto entubarlo, pero por ejemplo con simples cosas de poder cambiar, de como antes cuando pasaba lo que es la recolección de basura, de poder, no sé, hacer un mejorado, de poder hacer una zanja, de tener agua, algo simple que nosotros tenemos. Las conexiones de agua siguen siendo las mismas de una manguera que viene, que abastece a todos los vecinos, y estamos al año, qué año estamos, y eso no cambia, y es una realidad, una triste realidad que vivimos nosotros, ¿no? O sea, no echando la culpa a nadie, sino que de decir que nosotros existimos, nosotros estamos en ese lugar y nos toca vivir toda esa parte, ¿no? La realidad. ¿Y cuánta gente vive, por ejemplo, si tenés derecho a algún cálculo, que están vinculados con vos por tu tarea con el comedor Luz del Mundo? Y nosotros en sí, nosotros abastecemos a los que es más de 70 familias, pero en el barrio son muchos más. O sea, hay chicos ya que ya no vienen más porque ya son grandes, que ya claro, tienen su familia. Bueno, nosotros estamos desde 2013. En 2013 empezamos nosotros, bueno, haciendo merienda, después hacíamos comida y de ahí surgió esto de ver la necesidad y de poder acompañar a los chicos, en no darles solamente una merienda o un desayuno, o quizás un almuerzo, a veces muchas veces una cena, porque nosotros tenemos distintos días, vamos haciendo a lo que nos vamos acomodando al día a día, ¿no? Pero nuestro sueño, nuestra meta es que ellos puedan salir adelante de todas formas. ¿Cómo te mantenés vos, tu familia? ¿Cuáles los ingresos? ¿Y cómo es tu familia? Bueno, nosotros somos una familia simple, como yo le digo, yo soy una simple mamá, una simple mujer, una simple vecina que puso su casa, su tiempo y sobre todo puse mi corazón para poder atender a todos esos chicos que vienen, a la familia, a las mamás, donde nosotros damos y brindamos primeramente amor y todo lo que podemos conseguir, así sea como muchas veces hemos conseguido, no sé, un colchón, o hemos conseguido, no sé, alguna silla de ruedas, hemos conseguido cosas que por ahí hacen falta y que no los pueden conseguir, y las mamás siempre están ahí preguntando, o algún remedio, y nosotros, como yo le digo, yo lo pongo por ahí en mi estado, pregunto, y siempre se puede conseguir esas cosas, ¿viste? Pero nosotros en sí, ya te digo, nuestra familia hace solamente ayudar a los demás, ayudar al barrio. Yo vivo con mi familia, con mi esposo, con mis hijos. ¿Y cuántos hijos tenés? Siete chicos. Y tú, digamos, ¿el ingreso de ustedes de dónde proviene? Y de mi esposo, que él trabaja, ¿no? Y bueno, y yo también, nosotros también trabajamos. Bueno, mis hijos también tan grandes, ahora están empezando a trabajar ellos, ¿no? También, y es como que nosotros también tratamos de ayudarnos, ellos me ayudan un montón en el sentido de cuando estamos ahí, preparan la mesa, ayudan a servir. O sea, nosotros no tenemos un sueldo porque no lo hacemos de corazón. Tenemos ahí, mi esposo y mi hijo hicieron un tinglado hermoso, quedó ahora, no sé, no llegaste a verlo, no te mandé las fotos, pero nosotros hicimos como un tinglado grande, como para que los chicos puedan estar ahí, donde puedan, porque antes, bueno, antes era el sol o la lluvia, y ahora hicimos eso y claro, pueden estar. Porque digamos que tu marido es metalúrgico, ¿no es cierto? Está en ese gremio y tiene esa destreza como para poder construir eso, ¿no? Es decir, ustedes son una familia del barrio que están sosteniéndose con sus propios ingresos y además llevando adelante este comedor. ¿Que tiene la ayuda de quién? ¿Cómo hacen ustedes para dar de comer a los chicos? ¿De dónde sale eso? Y bueno, nosotros mayormente lo manejamos con donaciones. Donaciones de gente que ya conoce nuestro trabajo. Y, por ejemplo, tenemos una ayuda mensual que muchas veces me la manda un muchacho que se llama Leandro. Él trabaja con los químicos y todo eso. Él siempre nos está ayudando un montón, Leandro. Y después tenemos así gente que nos ayuda, por ejemplo, cuando compramos el gas, pues nosotros usamos gas envasado, muchas veces nos hacen precio y esas cosas también, o las verdulerías, que ya conocen también el trabajo que hacemos y nos dan una mano también. La panadería, tenemos también una panadería donde está Miguel Palumbo se llama el hombre, que él siempre nos está donando casi toda la semana, 3-4 veces podemos hacer merienda, donde nos manda las tenemos que ir a buscar nosotros, pero también nos dona y trabajamos de esa manera. O sea que trabajan, este comedor lo mantienen con las donaciones de comerciantes, empresarios. ¿Hay ayuda oficial? Es decir, de la municipalidad, de la gobernación, de algo. Sí, del municipio sí, nosotros recibimos lo que es la merienda, que viene una vez por mes. Eso sí, ellos nos mandan eso. Hace varios meses que ya vienen cumpliendo, en el sentido de que nos mandan, bueno, leche en polvo, un pack de azúcar y, bueno, harina. Esas cosas son las que recibimos nosotros y bueno, una vez por mes, pero también, bueno, ayuda un poco. Ayuda un poco. Bueno, y ahora están programando, y esto lo vienen haciendo ya desde hace varios años, una cena para los chicos, ¿no? Los chicos y los grandes, ¿no? Contanos de qué se trata esto. Sí, bueno, nosotros el día domingo 21 de diciembre tenemos pensado hacer una cena navideña como lo hacemos todos los años. La verdad que nosotros preparamos ahí, siempre hacemos pollo al horno con ensalada rusa que le gusta a los chicos. Claro. Preparamos mínimo 200 viandas, donde los chicos vienen las familias, vienen con los abuelos, sino a veces vienen con sus papás. Ese día es como que es un día para estar en familia, y eso es lo que queremos llevar, ¿no? De decir que, bueno, no lo podemos hacer ese día, que es la Navidad, el día 24, por eso lo hacemos unos días antes, pero nosotros queremos que ellos tengan una Navidad distinta, que ellos no se sientan solos, porque también tenemos en el comedor que hay chicos que por ahí o no tienen mamá o no tienen papá, y algunos que viven con la abuela y otros que viven con una tía, por X motivo quizás se quedaron sin padre, y bueno, están viviendo con un familiar, y nosotros queremos que ese día ellos puedan sentirse en familia, porque muchas veces nosotros somos su familia. Muchas veces los chicos, con un simple abrazo, el estar con ellos, para ellos es algo muy importante, y para nosotros también. Yo me siento madre de multitudes, como digo, ¿no? Muchas veces, yo a veces, como le digo, hablo a veces en la escuela o en algún otro lugar y digo, yo soy una simple mamá, una simple mujer que tiene eso de su corazón, de un día, de poder ayudar, y solamente hago eso, nada más que ayudar, pongo mi tiempo, mi amor y mi cariño en cocinarles, en estar con ellos, eso. Esta ayuda completa, integral que vos les das, ¿no es cierto? Porque no es solamente una comida, sino es tu corazón. Vos te mirás interiormente y habías reflexionado sobre esto, porque ya hace más de 10 años que lo venís haciendo con este formato, digamos, quizás desde antes de otras maneras. ¿De dónde te surge? Vos decís, ¿y esto de dónde me nace? ¿En alguna experiencia personal, de tu infancia, tu propia familia, alguien que te despertó o que te sembró algo interiormente? ¿Cómo pasó esto? Y sí, eso empezó también. Yo, por ejemplo, bueno, mi mamá, ella era una mujer también que tuvo muchos hijos. Mi mamá tuvo 11 hijos, un montón, ¿no? Y bueno, después quedó sola, había fallecido su marido, y después me tuvo a mí y a mi hermana, aparte del matrimonio que ella tenía. Y bueno, nosotros sí le tocó criarnos sola. Quizá mis hermanas eran un poco más grandes, pero también, o sea, ella era la jefe de familia, y muchas veces no tuvimos, es la realidad. Y es algo como que yo decía, el día de mañana cuando yo crezca, no quiero que otro chico pase lo que uno pasó. Yo muchas veces Hoy, gracias a Dios, mis hijos pueden tener sus cosas. Como yo le digo, ellos son muy agradecidos. Son unos chicos donde no me exigen, sino que ellos están acostumbrados a lo que uno puede, porque siempre se los enseñé. Y quizás muchas veces yo no tuve la oportunidad que tuvieron ellos hoy de lo que yo necesiten, porque mi mamá, bueno, trabajaba y era solamente para el día a día. También por ahí en los libros, antes cuando íbamos a la escuela, yo me acuerdo que quería tanto un libro, ¿no? El Capeluz que venía, que sí, teníamos que claro, comprar. El editorial, y, ¿no? El manual. Y yo anhelaba tanto, y bueno, mi mamá trabajó un montón, me acuerdo, para poder comprarme un libro, y eso me incentivó a poder ayudar, ¿no? Porque hay muchas mujeres que por ahí toca criar a sus hijos solas. Yo, gracias a Dios, tuve la suerte de tener a mi esposo, y que día a día la peleamos junto con nuestros hijos. Un hombre muy trabajador, yo también, pero siempre me impulsó eso, ¿no? Desde mi infancia, de poder ayudar, de poder darle una mano al prójimo, ¿no? O sea, tu propia experiencia, la trajiste a tu presente, tu experiencia de la infancia al presente para ayudar a otras familias, a otros chicos. Analía, y para ir terminando, esta cena de Navidad para el domingo que viene, que vas a hacer, que va a ser Luz del Mundo, si alguien quiere donar, ¿qué necesitarían ustedes? Urgente, porque ya estamos sobre la fecha, ¿no es cierto? Hoy es, ya estamos el viernes, es pasado mañana. ¿Qué es lo que necesitan? Si hay algo que la gente puede acercar, colaborar, y ¿cómo contactarse con vos? Bueno, yo había armado un flyer, ¿no? Donde lo único que pedíamos era la colaboración de que, bueno, que el día 21 vamos a hacer una cena navideña, y que estábamos necesitando pollo, o pata y muslo, o chorizo, algo como para hacer una cena linda donde ellos puedan comer algo distinto, ¿no? Y bueno, papa, zanahoria, mayonesa, esas cosas, ¿no? Por ahora venimos casi bien, nos estaría faltando un cajón de pollo o pata y muslo. Bueno, chorizo nos conseguimos, eso como que ya lo descartamos, porque bueno, ya estamos a viernes hoy, a no ser que mañana alguien quiera donar algo. Y después, bueno, lo que es la ensalada ya está. Faltarían, no sé, mayonesa, algunos jugos, gaseosas, que por ahí, viste, para no darle agua a los chicos, por ahí queríamos preparar jugo o algo. Perfecto, perfecto. Bueno, vos estás en las redes sociales, ¿verdad? Sí, tenemos, bueno, yo tengo mi Facebook personal, donde es Analía Fernanda Maturano, donde ahí pueden ver todo el trabajo que hacemos. Y si no, también estaba, lo que sí puse mi alias, porque por ahí hay gente que no puede ir a comprar, o por ahí dice, bueno, por ahí algunos no me conocen, pero los que ya me conocen sí, por ahí ya tienen más confianza y por ahí te dona, y nosotros, mayormente yo cuando compro igual mando los tickets de la compra, muchas veces no me lo piden, no hace falta, me dicen, pero bueno, yo ya estoy acostumbrada. Bien, ¿y cuál es tu alias entonces, para el que quiera hacer una transferencia, ¿no? Desde una billetera electrónica. Sí, bueno, mi alias es cara, sí, punto joya, punto cara, punto mp. Muy bien, entonces para los que quieran hacer una ayuda económica, es cara.joya.cara, sí, punto mp, para esta cena navideña del domingo que viene. Ya estamos en la fecha, o si no, un cajón, ¿no? Lo más necesario sería un cajón extra de pollo para, sí, completar estas estas comidas para 200 niños aproximadamente, sí, de la Florida. Analía, ¿querés agregar algo? No, la verdad que quiero agradecerte, porque me sentí muy cómoda, es muy lindo venir, ya está la segunda vez que venimos. Me pone muy muy contenta, muy orgullosa, muy honrada de poder estar en este lugar, de poder contar un poco de lo que uno vive, de cómo que nosotros también existimos, que estamos en ese lugar, que pertenecemos al partido de Quilmes, que estamos ubicados en ese rinconcito donde vienen muchos chicos del barrio de La Matera, hay chicos que vienen de ahí, de cruzando el arroyo, hay chicos que vienen más para el lado de 844, hay un montón de nenes que vienen de todos lados, y que nosotros estamos y existimos ahí, y que muy bien puesto tiene el nombre, ¿no? Luz del Mundo, que nosotros somos una luz para esos chicos muchas veces. Y eso me pone muy contenta y muy orgullosa y bueno, agradecida por esta nota de poder estar en este lugar con ustedes, ¿no? De abrirnos la puerta de la radio, donde poder expresar, ¿no? lo que nosotros vivimos, ¿no? Es una honra muy linda. Bueno, los honrados somos nosotros. Les quiero decir que Analía Maturano es una mujer muy conocida en la zona. Yo la conozco también por el colegio, uno de los colegios de la zona, el colegio 24. Ella tiene una actividad muy importante, muy activa como madre dentro de la comunidad educativa, así que trasciende también lo que es Luz del Mundo, y sus hijos todos son excelentes chicos, alumnos, buenos estudiantes y inspiradores para la comunidad. Así que todo lo que podamos hacer para acompañarlos, para ayudarlos en esta tarea que lleva muchos años, ¿no? Porque muchas veces estas cosas son de un tiempito y bueno, ya está, se nos pasó el entusiasmo, ¿no? Pero esto lleva mucho tiempo y no es sencillo. Hay que poner el alma y el cuerpo todo el tiempo. Analía, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes y a los oyentes. Bueno, gracias. Recordamos entonces Analía Fernanda Maturano en las redes sociales y el alias cara.joya.caramp, aquellos que quieran colaborar. Trío Mar del Plata se llamaba Gustavo. Se llamaba Gustavo y lloraba tanto cuando yo salía del supermercado, pues le habían robado unos simples 10 pesos que él llevaba a su casa para almorzar. Él tenía 10 años, su mamá lo esperaba con aquel producto de vender los diarios, muy flaquito y con frío, la campera amarilla y el rostro mojado de llorar y llorar. No sé dónde andará, la mañana era fría y la llovizna caía sobre su soledad. Su pequeña agonía a mí me estremecía de tan solo escuchar, de su vida sombría que no tiene alegría, que no puede jugar. No sé dónde andará. Yo le di otros 10 pesos, quise darle unos besos y le pude explicar. No sé dónde andará. Que hay un Dios de cariño que no quiere que un niño tenga que trabajar. Y pensando en su ejemplo, me metí yo en el templo y me puse a llorar. Llamaba Gustavo, su tristeza niña, su mirar de frío me quedó grabado. ¿Quién le habría robado? Más le valiera atarse una piedra en el cuello y arrojarse en el mar. Quien tuviera el dinero y el amor suficiente que no sea indiferente a la infancia indigente, quien hoy es inocente, por presión de la gente, mañana en delincuente se puede transformar. No sé dónde andará, la ciudad sigue fría y la misma apatía rige la sociedad.